se viste muy provocativa, no se hizo respetar, no se cuidaba, pero ya es madre. Es que las nenas hoy en día vienen tan desinhibidas, qué vergüenza, son asesinas. Encima quieren disfrutar, el sexo es para procrear. Cuánta grandeza, las niñas madres las violaron y aún así van a parir. Su fortaleza es admirable, no como todas las pendejas aborteras que lo único que quieren es mostrar las tetas, escrachar paredes, incendiar iglesias, putas de mierda, feminazis mal cogidas, mal vividas, mal nacidas, mal paridas. Ahora que pienso, si se mueren abortando, me da igual, la justicia es tan divina y tan brutal en este país de gente bien. Hostias y santos de buena fe, mi conciencia está tranquila, nada tengo que temer. Salvemos las dos vidas, seguro encontras una alternativa. Hace terapia, anda a la iglesia, medita, habla con una amiga, porque toda vida es sagrada, toda vida es sagrada. Porque toda vida es sagrada, pero la tuya no vale nada. ¿De qué se quejan? ¿Quién las entiende? Ahora todo es un acoso, no se puede decir nada, es un piropo. ¡Qué exageradas! ¿Cómo no les va a gustar que les quieran romper el orto? Yo no entiendo, capaz son tortas. Lo que ustedes necesitan es una buena poronga y un buen chirlo que las ponga en su lugar, que las ubique en la palmera y se dejen de jorobar. Para mí que están re locas, se merecen que las prendan fuego a todas. El patriarcado, eso que es, nos odian tanto que no quieren ni coger con nosotros, ni fingir orgasmos, ni aguantar un grito, ni seguir llorando, ni limpiar la casa, ni lavar la ropa, ni hacer la comida, ni tragarla toda, ni tener más hijos, ni seguir pariendo, ni laburar gratis. Ya no es como antes, no se bancan nada. Esto es un espanto, no puedo entender por qué nos odian tanto. En este país de gente bien, de hostias y santos de buena fe, mi conciencia está tranquila, nada tengo que temer. Salvemos las dos vidas, seguro encontras otra alternativa. Hace terapia, después lo das en adopción. Anda a la iglesia, siempre hay una opción, porque toda vida es sagrada, toda vida es sagrada. Porque toda vida es sagrada, pero la tuya no vale nada. Esto es textual. Argentina, un país en el que a las niñas de 11 años las violan, las torturan y las obligan. Nada que me quede por decirte, nada. Hola, hola, hola, hola, Avellaneda, Gerli, Sarandí, el pueblito, Villa Domínico, Villa Castellino, Villa Pobladora. Hola, Isla Maciel, El Doque, Inflamable, Wilde, Las Torres de Wilde especialmente. Moza. Y todo Wilde, El Oeste, ahí la gente de San Justo. ¿San Justo es? Parece que fuera, oh. Bueno, hola a todas las mujeres en su día, Día de la Mujer Trabajadora. Desde acá, desde Sin Careta, obviamente, conmemoramos esta fecha que la tenemos como un día de lucha, de pensamiento, de reflexión, de un poco ponernos a pensar en todas las luchas feministas a lo largo de la historia que vienen de hace mucho, mucho tiempo. Este 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, Ese es el nombre de todo el festejo. O sea, no es solo el Día de la Mujer... El capitalismo que todo lo resume, que va a las chapas, que lo único que quiere es que consumas tires, todo lo recorta. Entonces, ¿qué dijeron? 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. No, muy largo. Día de la Mujer. Y entonces, compra flores, compra bombones. Y vos, mujer, si no tenés un hombre que te regale flores y bombones, un hombre, porque hablamos siempre de heteronormatividad, que te regale flores, sentite mal, sufrí. Decir, ¿por qué? ¿Soy algo tengo mal yo que no tengo un hombre al lado, que no me regalan una flor, que no me dicen feliz día? Que no. Bueno, si nadie te dijo feliz día, si nadie te regaló un ramo de flores, si nadie te regaló una flor, si nadie te trajo bombones, si no que te fumar, la chupe. Si no son para fumar, no. No sirve. No. Que te la chupe, que no te hagas drama. Todo eso que vos te sentís mal, una basura, nada, nada de nada de nada porque nadie te dijo feliz día, eso... Es un mecanismo del patriarcado y el capitalismo para hacerte sentir un sorete si no consumís. Porque quieren que consumas, que tires, que desprecies, que acumules, que consumas, que tires, que desprecies y que produzcas. Eso es el capitalismo. Así que, tranquila, es el 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. Y habla de compañeras que están haciendo una huelga en una fábrica textil allá en el norte, porque a nosotros los argentinos nos gusta mucho conmemorar las cosas que pasan afuera, porque habremos tenido nuestras muertas también, y si las tendremos. Pero bueno, 8 de marzo, no valen más ni menos las vidas, porque las fronteras no nos hacen ni más ni menos. Así que esto pasó en Nueva York, y las compañeras que estaban haciendo una huelga, estaban haciendo la huelga dentro del trabajo, o sea, no habían abandonado sus puestos de trabajo para hacer esta protesta, y la patronal, junto con el organismo represivo del Estado de ese momento, tiraron bombas y cerraron las puertas de la fábrica. Así fue como, si no me equivoco, pero igual el número no cambia las cosas. 147, 146, 45, es igual que los femicidios esto. Es cual, lo cuantitativo no sirve de nada cuando lo que estamos perdiendo son vidas. Estas compañeras perdieron la vida en esa huelga, en esa protesta. Una de las primeras de la historia de mujeres trabajadoras. Por lo tanto, se decide conmemorar este día. Ahora voy a presentar a las chicas porque antes de salir al aire hubo acá todo un debate y lo vamos a volver a traer de si se dice feliz día o no. Yo digo, sí, hay que festejar porque también la lucha se festeja. Los logros obtenidos, las compañeras perdidas, si bien nos duelen, también en algún momento y en algún punto de superación, y esta superación es solo a través de la lucha, donde uno puede, si te pasa una tragedia tan terrible, porque la verdad que estamos, nosotros naturalizamos hoy toda la problemática del género, de lo que le pasa a la mujer. Pero hablamos de violaciones, de torturas, de asesinatos y de muchos diarios. No son una por días, te juro que son más. No hay una contabilidad, no hay nadie que lleve un registro de los femicidios que hay por día, ni de las compañeras que se quitan la vida víctimas de violencia de género, que también las hay, de eso tampoco hay registro. De las chicas que se pierden en los barrios, que se pierden, que las suben arriba de una camioneta, que no las ven más y que familias buscándolas. Hay un montón de chicos, niñas y niños desaparecidos en la Argentina. Muchos. Yo dudo que alguien los busque salvo sus familiares. No hay un sistema policial ni judicial para buscar a estos pibes, a estas pibas. Hay un montón de cosas que pasan con cuando hablamos de género, cuando hablamos de las mujeres. La verdad que esto de que a veces en Facebook, casi jodiendo, decimos, cuando salgo de mi casa quiero estar tranquila y no ser valiente, quiero ser libre y no valiente, no esto de tener que estar cuidándote o sentir en algún momento de la caminata nocturna y en soledad, mirar para atrás o decir, uy, mirá, en algún momento, cuando estás caminando sola por la calle de noche, te cae la ficha de que estás caminando sola por la calle de noche, en alguna cuadra, ¿no? Y decís, uy, mierda, todo lo que puede pasar un poco y todo lo que te pasa por la cabeza que te puede pasar. A mí no me gustaría, porque a mí ya me pasó, que a mi hija le pase lo mismo y mucho menos que a mis nietas les pase lo mismo. No quiero que mis nietos tampoco se críen siendo el género que mata al otro. No quiero que tengan ese estigma mis hijos y mis nietos. Quiero que tanto varones como mujeres podamos vivir libres de violencia. Ni que los varones se sientan a veces intimidados por creer que son siempre la figura violenta. Y lo lamento, compañero, pero hágase cargo de sus congéneres. Y le tocó esa y trate de movilizar y de cambiar sus espacios, no los nuestros. Hablen con sus compañeros. Cuando un compañero maltrata a la compañera que tiene al lado, no le haga No le siga la joda, no se la haga fácil, póngalo incómodo. Empiecen ustedes también a salirse de esos lugares de privilegio y háganse cargo, porque no somos nosotras las que matamos a un varón que nos dice que no por día. Y yo pensaba, cuando nosotras empezamos a ver que la violencia la reproducimos, porque la violencia es una mierda, porque es un círculo, porque se reproduce y porque la mujer que es víctima de violencia seguramente lo va a reproducir y va a ser victimaria con otra persona. Y eso pasa porque es dentro de la enfermedad lo que sucede, lo que vos recibís, naturalizás, lo que le pasó a tu mamá, lo que le pasó a tu abuela, y si bueno, todas las maltrataron, esto es así, lo naturalizaste, lo bancás y lo reproducís. Tal vez te encuentres vos maltratando a tu pibe. Y cuando las mujeres nos dimos cuenta de eso, hoy le dicen bendiciones, ¿no? De que estábamos reproduciendo, hicimos talleres, nos juntamos, hicimos terapia, fuimos a un psicólogo y le dijimos, loca, yo no quiero maltratar a mi pibe. Yo no quiero maltratar a mi piba. Bueno, compañeros, hagan lo mismo, ocúpense. Si vos te das cuenta que sos violento, anda al psicólogo. Viejo, anda al médico, busca ayuda, un psiquiatra, una pastillita, por ahí te tenés que tomar para estar más tranquilo, empezar a pensar las cosas y reflexionarlas de otra manera, ampliar el vocabulario para que no te salte la desesperación de que no me entienden y entonces pego un portazo. La lectura, la lectura. Hagamos algo, pero hagámonos cargo todos, todas, todes, de que esto tiene que cambiar y dejemos de naturalizar, de hablar de femicidios como si fuera del precio de la papa. Loco, ya no nos importa más nada, están violando a las pibas, están haciendo parir a las pibas que violan. Y hoy la plaza se llenó de mujeres, y si eso no se festeja, mierda, carajo, ¿qué vamos a festejar? Se llenó de mujeres, entonces, ¿cómo no decir que un día de lucha es también un día festivo? ¿Qué cosa te da más festividad que la lucha? Yo me duelen los pies, me duele la espalda, me duele todo. Che, perdón. Y igualmente estoy feliz y me siento bien y contenta de estar donde estuve. Hice la editorial antes de presentar a mis compañeras. Cosa malísima, porque tenía que haber presentado a las compañeras y después tirar mi editorial. Vine así, compañeras, vomité, porque vengo del Congreso, vengo de estar tirada al sol mirando al Congreso y mirando para adelante y para atrás multitud de mujeres, de compañeras, en su mayoría. Y pensaba, te estamos mirando, viejo. Estamos acá. Vos ahí adentro tomás las decisiones, tomás nuestros derechos y los triturás y te limpiás el orto con nuestros derechos. En esos salones que yo miraba del otro lado del sol. Pero estábamos ahí, mirándolos a ustedes. Mirándolos a ustedes como estamos cada vez que se vota alguna ley o se discute. Estamos mirando y estamos escuchando. Y somos muchas. En este último debate que hubo por el aborto legal, seguro y gratuito en el Congreso, escuchamos cosas maravillosas y cosas que vos decís, ¿cómo ese tipo llegó a esa banca? ¿Cómo esto es un diputado? ¿Cómo esto es un senador? ¿Cómo alguien que piensa así con esa...? Chicos, hemos escuchado comparaciones de mujeres con perros, o sea, y ahí te la dejo. Hagan un poco de memoria. Escuchamos de todo. Y la lucha se intensificó porque la violencia se intensificó. Y se... No sé si lo dije bien, ¿no? Bueno, no sé. ¿Incentificó? No. Se intensificó. Intensificó. Ahí tengo perfecto. Ahí está, de intenso. Porque decía Galeano, y la compañera acá, Flavia, lo escribió hoy en un parchecito que llevamos para vender algo, Economía Popular a Pleno, en el 8M... qué miedo la mujer sin miedo, ¿no? Y esto tiene, por eso la intensidad de los femicidios, por eso cada vez son más. Primero porque los estamos haciendo escuchar, nos estamos haciendo escuchar. Segundo porque no nos callamos más. Y tercero, porque qué miedo la mujer sin miedo. Y esta sociedad te responde así. Así que cada compañero que tiene ganas de cambiar un poco esto, cambie su espacio, deje de avalar a los compañeros violentos, muéstrele que está, hágalo sentir incómodo, compañero, porque hay cosas que ya no se tienen que permitir más. Vamos a escuchar un tema y después las presento, o qué hacemos, o entran ustedes, no sé. No sé cómo salgo de esto, chicas. Era presentarlas y después hacer mi editorial y bueno, salió lo que quiera, total. Salió la editorial primero del programa, que como verán es un resumen de lo que hemos vivido, palpado y escuchado esta tarde en la plaza, pero más allá de esta tarde en la plaza, lo que vivimos es pesado, que nos maten y nos vio estar todos. Estamos haciendo un programa de radio y uno podría estar hablando de cosas tan lindas. Y tenés que estar contando que pibitas de 11 años tienen un parto obligatorio, una cesárea obligatoria, que dejan a los bebés morirse. No, a los vos bebés. No, a vos no te parece. A los fetos en una incubadora para que se mueran antes de practicar un aborto, que es no punible. La violaron a la nena. 11 años. Es una desde una crueldad para. ¿Qué vida? O sea, bueno, nada, no me voy a meter en eso. Vamos a escuchar algo que ya Flavia ahí estuvo haciendo su magia. A todo esto, para después volver y presentar a las compañeras, fue masiva la marcha, fue el tercer paro de mujeres y concluyó con una impresionante movilización que desbordó las calles del centro porteño. La multitud se manifestó contra el patriarcado y el ajuste. Vamos, un tema. La tenés adentro. Se va a caer y vos vas a salir en helicóptero, Macri. ¡Que se vayan todos! Pecado. sí, ahora sí voy directo a la presentación porque si no voy a empezar, hago el programa sola. A mí que no me gusta. Che, si quieren llamar por teléfono 5433-3607, voy a ir a presentar acá a la compañera que tengo a mi derecha. No hace una bien. Bueno, pobre. Pero no le di. Bueno, va. Te dije que me pusiera abrazado tu cintura. Quería otro tema. No me queda mucha duda de lo que quiero hacer. No importa, igual va este tema, no se acuerda. Tu boca y la terraza de la luna y volver. Flavia Giovanna, con ustedes, señoras y señores. Vamos, Flavia. Vamos, yo. Efectos de aplauso, Che, ¿yo salgo? Sí. Ahí está. No, hoy está con un delay. Che, ¿me vino con una luz? No. Le dijeron feliz día. Un farolito así apagado, así titilando. Tío. Bueno, ¿cómo va? Todo bien. Ahí estuvimos. Me pude comprar una cerveza y una empanada. Mirá, de todo eso pasó. Bien, porque laburaste. Me vine contenta. Y más contenta todavía con la cantidad de mujeres que había. La verdad que era una locura. Nosotras, nada, estábamos en nuestro humilde puesto de antimacrisis. Mentira, no era puesto. Era una mantita, es un puestito. Estábamos manteando, no era puesto. Es un puestito. No llegamos ni a la feria. No. Éramos manteras. Era una manta. Pero bueno, estuvo bueno. Así que nada, ahora estamos agotados, pero estamos acá. Sí, bueno. Viene la Chimo ahora, así que me inspiró a venir. Muy bien. Voy a presentar a la paso a la siguiente por compañera. Favor, todo suyo. Ya tiró lo de la Chimo, así que en un ratito acústico, alguien que se comunique con la gente, pues yo estoy incomunicada. Le aviso a toda mi gente que estoy bien, pero no me prende el teléfono. Vamos, poneme la música. Ahí está. ¡Laura! No, es mío. Pero no importa. Por los clavos de Cristo. Bueno, te presento, déjalo. No pasa nada. La Petu, de Will de las Torres, Andrea Espinosa. No. Bueno, luego puso aplauso. Juramos que es mejor, pasa de estos días. Está medio dormidito. Bueno, ahora subímelo al pan. El panquique. Yo estoy indignada con ustedes. No puede ser que no conozcan este tema de Flema, loco. No lo escuchamos. Escuchá. Está cerca y con la birra no alcanza. Es mi tema, boludo, de la indignación este tema. Es un buen. Escuchá. No pasa nada. A esta parte la conozco. No hay problema. Esta condena nunca va a pasar. Vamos, Flema, carajo, el Ricky. Ricky Espinosa, mi tocayo. Bueno, bien, Ricky. Un saludo para Ricky. Creo que está muerto, boluda. Entonces, fue el queda el hijo que es un pelotudo. Entonces no. Entonces no le mandamos saludos, claro. Nada por la duda. Anda, lejos. Por los clavos de Cristo. Bueno, gracias por todo. Gracias por todo. Bueno, vamos con la señora. Ahora sí. Ella es enfermera tarotista. Directamente de las Torres de Wilde. Laura. El apellido no sé. Juárez. Laura Juárez, señoras y señores. A vos. Buenas noches a todos. A todas. A todas. Mándale guacha. Mándale ritmo. Ah, claro, porque no bailaron con clima. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Lo dijo un soldado romano a Dios. ¿Qué cosa? No se puede vivir del amor. Yo soy como Pepe Argentina. No se puede. ¿Nativo? No, Enrique Nativo. ¿Cómo anda, Laurita? ¿Todo bien? Mirá, si querés te cuento. Está barajando. En el Día de la Mujer, yo también estoy en la lucha en el laburo. Bien. Oye, te la voy a contar así por arriba. Dale. Hace 3 años nos vienen haciendo un descuento. Un descuento gusano a un montón de gente. Ese descuento gusano se convirtió en mi sueldo, así sacando cuenta, en 100 lucas. ¡No! Entonces fui al sindicato a ver qué onda. El sindicato se abrió de piernas como tal bailarina. Ah, pasa, eso suele pasar con los sindicatos. Que habló con el dueño de la empresa y el dueño de la empresa dijo que él reconocía el error, ¿sí? Lo iba a corregir. pero que no nos iba a devolver un peso. Jodeme. No. Y a partir de ahora no te robo más, te dijo. Claro, a partir de ahora no hay más robo, pero no nos devuelvo un peso. Bueno, a todo esto vamos a ver un abogado. Y todo el mundo que nos dice, a dos meses las rajan a todas. Esos son los que roban, no Cristina, ¿no? Tenés la porque cara. De última, lo de Cristina es otra cosa. Hablando pero en ese, el día ese, ese es un chanta, porque le roba el laburante, sí. Loco. Ahí tenés al que le roba el laburante y decís, hay que robarle a la oligarquía. Ayer vi la película de Vita. No la vi. Ah, vino hasta las bolas. Ay, qué revolucionario hasta las pelotas. Ah, no tenía bolas. Así que, bueno, no sé, ¿viste? ¿Y que ahora qué? ¿No les va a sacar más eso del sueldo? Eso no nos saca más del sueldo. El tema pero no es, les devuelve. ¿Y tu retroactivo? Bien, gracias. Y si vas a un abogado, tiene que ser afuera. Y en dos meses te van a buscar la causa para echar. Así que estamos ahí. ¿Qué hacemos? Y aparte, en este momento, claro... Porque también hay una estigmatización del laburante que hace juicio, que va al abogado, que pelea por sus derechos, como el quilombero, el sindicalista, el sindicalista. Encima de eso te dicen sindicalista cuando en realidad el que debería luchar por vos no lo hace. ¿Qué? Se pone al lado de la patronal y te garca. Olvídate. Te garcha, todos no te garcha. La burocracia sindical existió, existe y existe. En mi laburo están todos separados. Están todos los que apoyan al dueño, a la patronal, y están los dos o tres que estamos reclamando como tres boludos. Los zurritos hinchapelo. Nos van a prender el fuego. Que encima te dice, no, este viene a romper. Te voy a romper la cabeza contra la pared. Olvídate. Bueno, gente, ¿cómo están pasando su día? ¿Cómo viven esto del Día de la Mujer? La gente normal. Bueno, yo te planteé la duda hoy de que si está bien decir feliz día o no, porque voy a contar un episodio que me pasó en el ascensor de la torre. Dale. Una vecina de toda la vida. Feliz día, señora, buen día. No hay nada que festejar hoy. Hoy se murieron mujeres. Tienen razón. ¿Verdad? Sí. Esto si hacemos, ¿verdadero, falso o cómo era? ¿Viste que de chequeado.com? Bueno, hay una página que se llama chequeado.com. Sos re remador negro. Que lo que hace es chequear los discursos, por ejemplo, del presidente, de Cristina. Cuando un político habla, dice, bueno, chequeado.com, y tienen categorías. Verdadero, falso. Y hay otro que es incomprobable. Una que es así, incomprobable. O no sé, hay otra más. Digamos que, si nos vamos a poner en... ¿Cómo se llamó cuando hacía una prueba de verdadero o falso? Bueno, no importa. ¿Es una prueba de mentira? Es verdadero lo que dice la señora. Ah, sí, sí. Bueno, pero para... ¿Verdadero, para falso? Para. Verdadero. Claro. Se murieron mujeres, sí. No sería para festejar. No, pero sí para conmemorar. Y te explico por qué no está mal para mí decir desear un feliz día a un par. ¿Por qué? A una congénere. Bueno, discúlpenme, somos. A mí me cuesta construirme, loco. Somos género, el mismo hago género. Lo que puedo, ¿me entendés? No, qué sé yo. Sí, hago bueno, lo que puedo. A una compañera, a una mujer. Claro, bueno. Le digo que mi respuesta fue cuando me contesta así, de que no había nada que festejar. Le dije, sí, tenés razón. Pero también pensá que gracias, por así decirlo, ¿no? Gracias a esas mujeres que han muerto en su lucha, hoy nosotras no nos da miedo salir a la calle. Las tomamos como ejemplo. Adquirimos derechos y seguimos luchando por los mismos y para conseguir más. Y aparte no te matan en una huelga. Claro. Porque ya quedó eso como precedente, claro. ¿No? Entonces, yo no lo veo mal desear un feliz día, pero no porque sea un día festivo. Para mí hay que festejar, la lucha se festeja, los logros. Si no vas a festejar los logros, obviamente que uno no está festejando la muerte de las compañeras. Cuando hablamos precisamente de ese tema, por eso hablaba yo de conmemorar. Recordar, reflexionar, porque no es solo, me acordé, ¿viste? La memoria no es solo, yo me acuerdo. El acordarte de algo sirve para reflexionar sobre tu propia práctica. Claro. O sea, bueno, me acordé, mirá lo que hicieron estas minas. ¿Y yo qué hago? ¿Me callo cuando mi jefe me saca la guita? ¿O voy al sindicato y digo, che, loco, me están sacando la plata? Estamos hablando de eso, mirá cómo estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando y cómo las mismo. Luchas son las mismas, la compañera... Acá Laura, somos todos peronistas, oye. Compañero, compañera, pues venimos a la marcha, venimos como locos. Laura decía, estoy en plena lucha por que mi patronal me está queriendo sacar plata de mi sueldo. Es lo mismo, las compañeras, porque pensás que estarían parando en la textil. Exactamente, por lo mismo. Le estarían pidiendo algo, sacando algo y... Eran las 8 horas de jornada laboral también, eran derechos que nosotros los naturalizamos. ¿No? El poder no laburar sábado y domingo. Que gracias el que tengamos que laburar 8 horas. Lo tenemos nosotros. Claro. Claro, a eso me refería yo cuando le deseo feliz si día no a una mujer. Si no vas a festejar mujer. Eso, pero uno no festeja la, por eso digo, claro. Ese yo no como, te puedo decir feliz conmemoración, no, feliz es como día. Muy extremista, claro, es muy y ponerme a relatarte la historia del por qué hoy es yo el digo día que de la sí, mujer. Tenemos que festejar, sí tenemos que decirnos feliz día y celebrarnos. Celebrarnos a nosotras, que estamos, que vivimos, que pensamos, que sentimos, que gozamos. Ah, ya se me iba. Te pinta la degenerada. Te chupamos. Al toque. Pero es eso. ¿Y cómo no lo vas a festejar? ¿No? Es como te decía yo fuera de aire, el Día de la Madre, y te dicen, ay, el Día de la Madre es todos los días. Bueno, pero loco, pensá en tu vieja. Tampoco... Pensá en qué clase de maternidad queremos tener. Pensá en el aborto legal en el Día de la Madre también. ¿Por qué no? Son fechas donde nos invitan a reflexionar. A decir, bueno, estas compañeras se terminaron así por luchar por un derecho. ¿Y yo qué hago? Yo me callo, sigo laburando, agacho la cabeza. Es verdad que comer tenemos que comer. Pero bueno, también te obliga a pensar en que la lucha es... Que también uno a veces tiene que decir, hasta acá. ¿No? Hasta acá. Y sí celebrar la lucha. ¿Cómo no celebramos? Es que también uno cuando dice feliz Día de la Mujer, tampoco es porque sea un día de festejo en sí, sino es por tener una atención. Sí, también, pero para mí también es un día de festejo, porque además yo, como feminista, conmemoro esa fecha y conmemoro y recuerdo la lucha de las compañeras caídas, pero ir a la Plaza de Mayo, ir al Congreso, rodearme de tantas, ver que somos tantas, cuando a veces una se siente tan sola. Uh-huh. Yo estaba ahí sentada al sol tomando una agüita. Bueno, lo que sea que estaba tomando. No era agüita esa. Contámela. Y miraba a mi alrededor. Y te puedo asegurar que no entraba un alfiler. Estaban ya las columnas. Y yo decía, loco, y a veces uno se siente tan sola. Y somos tantas. Y podemos movilizar, organizar. Había muestras de teatro, de cositas de performance artísticas que hacían las compañeras... casi en cada rincón de las plazas. Mierda el poder de la mujer, ¿eh? ¿Cómo no voy a festejar? Claro. Esa comunión, esa sororidad que hay entre nosotras. ¿Cómo no vamos a festejar estar vivas? Si matan a una de nosotras por día. Uh-huh. ¿Cómo no vamos a festejar? Y no tendría que ser así, porque uno no tendría que agradecer estar vivo, ¿no? No. O que no te agarró un loquito cuando fuiste a tomar el bondi y te violó y te dejó ahí tirada, te metió en una bolsa de basura y te tiró en un descampado. Pero bueno, nos pasa eso, porque mirá de que empezamos hablando de otra cosa y ¿dónde terminamos? Sí, claro. En la bolsa de basura. Otra vez. Vamos a cambiar de tema. Bueno, pará, déjame decir algo, por favor. Ah, perdón. Porque por el Día de la Mujer, yo además de recibir muchas felicitaciones de compañeros, amigos, amigas, qué sé yo, he recibido un regalo muy especial. Ah, bueno, no, sí, maravilloso lo tuyo, la verdad. La verdad, Hernán, impresionante. Voy a contar la historia. Empezamos a hablar por Facebook, pelotudeces de los redondos, porque el chabón ricotero también. Bien. Terminamos hablando por WhatsApp, qué sé yo, nos cagamos de risa, él me comenta los programas, qué sé yo, qué sé cuánto. Y hoy nos vemos por primera vez. ¿Y con qué me cae el chabón? Porque me vio sufrir, me vio padecer la macrisis. Lloraste por lloré, Facebook. Lloré mal, él me vio lloraste todas mis quejas. Por Facebook. Me trajo las memorias del Indio Solar y loco, un aplauso. Bien, bien, vamos. Y ahora está acá con nosotras, Hernán, saludá por favor. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Soy sincero, ¿sabés la otra vez? Me chamó, yo me dije, a no ver. Tengo ni un peso. Lloró plata, por tengo, Facebook. Digo, plata para la fotocopia, me dice. No, eso es una caladura. Lo tengo, boludo. Yo lo tengo, te digo. Yo, ah, vos lo tenés, te decía, no tengo ni para la fotocopia. No, ese no, le cae, no, no. Una frase. La hice bien. El violín más pequeño del mundo. Por mujeres, así estamos en ruina, señoras. Una maravilla. Gracias, hijo. No te lloré la carta, boludo. Te estaba contando mis madres. ¿Qué clase de amigos sos vos? Hermano ricotero, la pelota, entonces vos. Se armó la catombe. Igual el libro no te lo vas a llevar. Bueno, no. ¿Me arrepentí? No, digo. Yo escuché por ahí que estaba a 1.000 pesos el libro. Y la verdad que duele, loco, duele, cuesta, ¿no? Para los laburantes, todo eso. Yo estaba pensando que podía fisurar, Vani, no tenía nada ni para vender, boludo. Claro, digo, bueno, ¿qué hago? ¿Me lo compro? Ahora que lo veo... Vale. Me lo voy a comprar. Primero porque cuando uno ve algo lo quiere, ¿viste? Es así. Pero aparte está muy bueno, me gusta ese tema. Muy bueno. Dice en la parte trasera del libro, por no decir el culo, la memoria es lo que uno recuerda, sí, pero al mismo tiempo es lo que uno cree que recuerda y además lo que dice que recuerda. Porque todos adornamos las anécdotas de nuestras vidas, las sacudimos un poquito para que sean más graciosas y además comprimimos los tiempos. Leído el texto al vuelo, parece que a uno le pasaran cosas constantemente, cuando la vida está llena de horas muertas. Pero tampoco hay que olvidar que en 70 años, créeme, dice el Indio Solari, pueden pasar muchas cosas. Así que un aplauso. Yo me lo compro. No sé vos, yo me lo compro. Me escucha el Indio. Pero no tengo pa' comer. ¡Poneme el aire! ¡Ese no era el Indio Solari! ¡Eso era la chupandinga! ¿Cómo se te ocurre? Salió el gallito de la gente. ¿Ves que me tengo que indignar? ¿Ves? Me altera, me sube la glucosa, hijo de tu madre, mirá. Ahí está, ese me gusta. ¿Qué le pasaba al sonido? Con nosotros al 54333607. Mándanos notas de voz al WhatsApp 1556468955. O búscanos en nuestra fanpage Sin Careta. Si estás al pedo, llámame. Bueno, acá estamos, che, seguimos con más Sin Careta FM La Mosca. Bien, eso le salió a Johnny, bien, bien, sacar al aire. No sea mala, que se tiene que acostumbrar, boluda, es el segundo programa este. Che, ¿puedo mandar un saludito? Sí, por favor. A la Escuela de Enfermería de Gutiérrez, que nos están escuchando todas las chicas, incluso la profesora, y especialmente Janina Alegra, que aplica mafia en el colegio. Ah, mira, bien, me gustan las amigas que aplican mafia. Me suelo llevar bien con la gente que aplica mafia. Janina, portate bien. Bueno, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver a hacer? No sé, ¿qué empezamos el año y no nos tiramos las cartas. Vamos a hacer, ¿qué le depara esta temporada al programa o más individual? ¿Cómo? Como ustedes quieran. Y yo quiero saber qué me pasa a mí. Bueno. Regoísta era. Corta, bueno, hacer arranca con Flavia. Arranca con Flavia. Dale, Flavia, ¿qué quieres saber? Cortás en tres y preguntas. Laboral. Tres. Una más. Se pudre todo acá, ¿Qué quieres saber? Laboral. Si va a salir algún laburo. Un laburo que me guste aparte, porque tampoco. Brujas somos todas. Tampoco es que salga ahí cualquier cosa, ¿entendés? Un laburo que le guste. De gerente. No, que me guste. La dueña de la fábrica. A ver, el universo sabe que me gusta. Por el momento no te sale un laburo que te guste. Tenés que ir del chino, cortá fiado. No, pero a veces no te haga mal. Pará. Más adelante sí te sale un laburo que te gusta, ¿eh? Vas a estar bien. Se te va a presentar también un muchacho por ahí que te va a molestar, porque no te va a gustar, pero te va a molestar. No, uno que no me va a gustar encima, la puta madre. Ojo, te va a molestar, pero. Ojo, está la ley allá. Perdón. No, no ley. Bueno, pero para aclaré, dije, no te va a gustar. Menos mal. Imagina, no, te vas a encamar todo. Chao. No te va a gustar, puede ser el de la banda, ojo. Está bueno. Aclaramos de vuelta, no te va a gustar no y te vas a ir del laburo. Bueno, bien. Bien. A ver la Petu. ¿Yo qué? Vos también, dale, loco. Pero yo no te creo a vos. No importa, no te sale, chico. Me dijiste que iba a poder comer algo de azúcar y me subí a 300, chanta. ¿Comiste o no comiste? Pero me tendrías que haber dicho los efectos adversos, hermana. Me estás cagando. ¿Cómo era esto? De acortar tres como hizo Flavia y pregunta, dale. ¿Qué pregunto? No sé, dale. El libro ya lo tenía, ahora pregunta otra cosa. ¿Va a tocar el indio este año? Otra vez la burra. Faltaría y ya me puede subir la glucosa a 600, si quiere. Bolá, no quiero ser el problema de tu muerte. Si no toca, pregunta vas a otra hacer cosa, la el indio igual. No va a tocar. Callate vos. El indio si no... yo te digo que sí. El indio va a tocar. El indio va a tocar. Toca antes de fin de año. Si llega a tocar el indio, toca antes de fin de año. El indio toca antes de fin de año. No grites, no grites. Llega a tocar el indio y me tatúo tu cara, boluda. Me muero, tiene mi cara. En la mitad de la espalda, no en la nalga. A mí me sale que el indio antes de fin de año toca. ¿Pero para streaming o en vivo? Streaming. Claro, porque el chabón dijo que iba a tocar streaming. ¿Querés que te diga si cuánta plata toca también va a sacar? 800-900p. Bueno. Con el aumento de una luz. Mirá qué gelada le preguntaron. Mira, vos te diste cuenta. La otra se toca el indio. Nada comprometido. Ahora te toca porque yo quiero ir a lo importante para mi vida. ¿Qué más importante que el indio? Ahora te toca. Che, ¿no quedó otra cervecita? Digo, para que no se caliente, ¿no? Ya está. Bueno. Para que no se caliente, ya quería hacer un bien. A veces pasa. Mani, ¿qué pregunto? Todas tuyas. A ver tu pregunta. Todas tuyas. Te toqué, perdóname. Majestuosa. A mí no degenerada, tocaste el cable. Esta cochina encima de chanta. Déjame pensar. Zena. Zena. Momento de tensión. Tensión en el estudio. Quiero saber, sí, equilibrada en todos los aspectos de mi vida, laburo, relaciones, pues si voy a estar mejor que, más estable que el año pasado. Si voy a estar mejor que el año pasado. Está preguntando el chongo igual. Además. Igual la simplificaste. No, laburo. Más estable. Si voy a estar feliz. Feliz. Falopa. Que no falte nada. Que no fuera las drogas, el sexo. Bueno, vamos, si te va a ir mejor que el año pasado. Claro, si va a estar más equilibrado el tema, más. Vamos a ver. ¿Qué de para este año? ¿Por qué preguntar? Vos tendrías que tirar las cartas y decir. No, bueno, pero yo lo mío es por preguntas. Tirar las cartas, sí. Ojalá. Entendido que hay varias formas. Sí. Y varios arcanos. Estos son los arcanos menores, están los arcanos mayores. Yo los tengo un día, los voy a traer los arcanos mayores. Pero no la tengo clara con ella. Bueno, entonces la no traes. Pero la voy a traer para que las vean. A ver si nos pasa algo feo, como la Ouija, ¿viste? No, ¿se viene el arcano o se te pudre todo? Bueno, mira. ¿Qué pasa? A ver. Así como muy. Como que empezó el año muy revolucionado. No, me voy para el orto, ya está. No, como que empezó el año muy revolucionado y como que todavía no se estabilizó nada antes. Claro, está todo muy loco. Está todo muy loco. Muy efervescente. Tiene una vida efervescente. Pero más tirando para mitad de año, veo que tenés un triunfo global. Se te acerca el amor, el trabajo. Todo. Y el dinero. Las tres cosas juntas. ¿Sabés el verano 2020? Para mitad de año, mitad de año junio, julio. Todo junto y parejito. Bueno. Por ahora está todo revolucionado. Como el culo hasta julio. No, pará, como el culo yo no dije. Después... O sea, acá entre toda su mezcla hay algo de platita, hay compañeras y amigas tristes con las cuales ella le hace compañía. Veo gente con la que se relaciona, veo relaciones sexuales. Bien, eso que se vea siempre. Relaciones sexuales. Que no se acabe. Y algo de dinero, no la cantidad que ella quisiera. No. Pero bueno, pero para pero mitad de año. Pero está efervescente. Para junio, julio se acomoda. Para mitad de año se acomoda. ¿Se renueva contrato o no para junio, julio? Así que vamos a ver, después te tendré que haber preguntado eso. Era lo más importante. Bueno, chicas. ¿Dónde estamos? La ¿qué agenda tendríamos que... ¿Que quieren ir a un tema? Volvemos con agenda. ¿Y la Chimo? ¿Está la Chimo afuera? Ya se viene el acústico en vivo de la Chimo. Perdonen si no publiqué nada en Facebook, nada, pero... Estamos sin comunicación. Tengo problemitas, me tengo que comprar un celular y salen muy caros, así que no sé qué va a pasar. Qué tragedia. Ah, con razón tampoco dices que compartiéramos nada. Qué boluda. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Dónde estaba la nota de los Pérez García? Nota con los Pérez García y poneme el temita de los Pérez. Le quiero agradecer, me tenía que haber avisado que le iba a pasar, pero después le mandamos la grabación. Al Chino del Loco Leo, que se fue a ver a los Pérez García, parece que, yo te digo la posta, dijo, yo soy de Sin Careta y entró, ¿entendés? Pero no solo careteó con el programa y logró pasar, que eso tiene un mérito muy grande, sino que además me mandó un audio con una nota a los Pérez García. Muy bien. Y tenemos el saludo de los chicos y todo, así que laburó de cronista. Muy bien, haciendo Chino, la cobertura para Sin Careta. Sí, Chino, Chino de Loco Leo, que creo que se fue a la fiesta de la cerveza, no sé, la está pasando mal el Chino. Vamos y tanda, y después volvemos con la agenda y la Chimo. La matado, voy a cuidar. Mi costado maltratado, voy a cuidar. Inconveniente, dificultades técnicas. Estamos al aire. Sí, sí, lo hizo a propósito. Ah, estamos al aire. Chicos, no pasaste el audio. Y no se escucha de WhatsApp. Bueno, ya está. No, la gente no te escucha. Prendete el micrófono si vas a hablar. La gente no te escucha. Ahí la tiene. A ver. Le echa la culpa al Sara. Una nota Mercedes. Como si fuera un hechizo. ¿Cómo que no? Saludos a Nico de Genera. Estamos para Sin Careta en 93.5, se me la mosca. ¿Cómo fue el show? ¿Qué te pareció? ¿Se te aclaran mal la fiesta de la cerveza? Hermoso. Yo estuve acá varias veces en acá cuando era el show en la rotonda. Sí, era un evento gratis. Exactamente. Extraño un poco eso, pero de todas maneras agradezco a la gente que agarró la ruta, que vino, que pagó la entrada. Que es lo que hay que agradecer siempre, ¿no? Totalmente. Y a usted que está trabajando acá. No, nosotros te damos las gracias. ¿Y qué se viene por delante? Se viene fiesta clandestina el 4 de marzo, es un lunes, ahí en Gru. Y después se viene, sacamos el disco en vivo, que es lo que hicimos en el Gran Rex. Así que estamos contentos con eso. Perfecto. ¿Algún disco que se está por venir? El disco en vivo de Gran Rex. Eso sale abril, mayo estará. Buenísimo. Un saludo para Sin Careta. Sin Careta, me encantó tu nombre, Sin Careta. Abrazo de los Pérez García, abrazo. Gracias, papu. Gracias. Bien. Mi costado maltratado voy a cuidar y me podés ayudar. Va arreglada la cañada una vez más por Córdoba capital. Tanto mirar para el cielo, terminamos por el piso. Me gustas tanto, no sabes cuánto, como si fuera un hechizo. Yo te daría una luna naranja que se asoma en el mar. Yo te daría un rato largo y un rato más. En el fondo, en lo más hondo, en mi voz ahí recién en el pequeño, lo parió. Escuchame una cosa. ¿Estás diciendo algo mal sobre mí? No grabamos, no tenemos spot de agenda, hay que grabarlo eso. Ah, no tenemos spot de agenda. No, claro, si me olvidan a mí. Faltaste a la reunión, faltaron. Hay que grabar spot de agenda. Después de un día acá nos quedamos un ratito más y lo grabamos. Hay o que venimos pensar, antes mejor. O venimos antes y lo grabamos. Bueno, pues esta artillería chico, pesada que a de mí paso... me cuesta venir un poquito antes. Recuerde que tengo dos. Bueno, bondes. Quedate un día más. Me quedo a dormir acá, así que. Y grabamos antes de irnos algo cortito. Bueno, tenemos que ya traerlo. Bueno, eso vamos a hablarlo fuera de ahí. Sí, sí. Claro, no hay que ventilar las vamos miserias. A grabar un spot para la agenda. Bueno, tenemos agenda en Sin Careta. Así es. ¿Qué vas a hacer este fin de semana, el que viene, el otro? Yo tengo para aportar porque me mandó hermano ruido o algo, así que después les cuento. Bueno. Viene variadito el asunto. ¿Viene? Hoy ponele después Sin Careta, porque en realidad empieza antes, pero no te vas a ir sin escuchar. No, obvio, no, que no. Serías aparte, un hijo de puta. Esto nunca empieza antes. Nunca empieza antes. Claro. Te vas para la barra Barpool, que hay noche heroica con Fer Pita y Las Mentes. Y como bandas invitadas están Huesos Rotos, que nos van a estar visitando acá en el estudio, y los chicos de Malherido Rock and Roll. Malherido, qué buen nombre. Así es. Después, en The House Bar, que es en Cerruti 831 a Drogué, están Aguante los Trapos. Ahora, hoy. Posición Adelantada, así es, y ¿Quién Dijo? Después, en Museo Rock, a partir de la 1... Museo, nunca fui a museo. Arman joda para celebrar el Día de la Mujer, justo de lo que estábamos hablando. Banda invitada, Destellados. Las mujeres sin cargo toda la noche, así que Macrisis. ¿Sin cargo van. Canilla Libre? No, pero creo que había promociones contra. Bueno, vos querés la chancha de los 20. Sí, Canilla Libre, loco, el Día de la Mujer. Si me vas a decir festejar, la tele en la pera, mamá. Festejar y después, festejar. Para el sábado, mañana, tenemos Ríos de Marte a las 9 en Burger Club. Esto es Bolívar 813 San Telmo. Nuestra Raza, Dos Intoxicados y Villanos, a partir de las 0 horas en el Teatro de Flores, con 2x1 en anticipadas, y hasta las 3 de la mañana tenés 2x1 en Fernet y Birra. Guarda. Guarda con el Fernet del teatro porque es potente. Yo siempre que voy quedo del orto, les aviso. Después tenemos a los amigos de Mao, que son Tributo Ricotero, en Melonio Bar. Esto es Montevideo 175 Congreso. A partir de las 22 horas, la entrada sale $130. Si llamaste, llevas una entrada. 5433-3607. Perfecto. Para ir a ver a Mao, Tributo Redondo. Así digo es. Bien. Que van a estar tocando acá en San Telmo, cerquita. Muy buena banda, los recomiendo. A mí me han gustado demasiado. Yo no los vi en vivo. Sí. Ya los voy a ir a ver algún día, cuando estén más cerquita. Pero bueno, los oyentes, las oyentes que están escuchando y la que tenga para postear ahí en la página, llamás ahora o mandás un mensaje a la página de Sin Careta, de Vanina Monte, Sin Careta FM, o llamás al 5433-3607 y te vas invitada de Sin Careta a ver a Mao a San Telmo. Así es. Después tenemos a para amigos... viernes 22, puedo decir yo, uno... Sí. No sé, ¿por qué? ¿Qué fecha estás vos? Pensé yo estoy en el 9, sábado, claro. Perdón. Tenemos, después de los muchachos de Mao, tenemos a los amigos de Revolver, a las 21 horas junto a La Naranja. Y qué fecha. De Other Place, Buenos Aires. Esto es Gascón 104, Cava. Eso es y una fechaza, domingo, ¿no? ¿Se puede acreditarnos ahí? Y la si querés, averiguamos. Sí, La Naranja y Revolver. Uh-huh. Después, esto es una invitación particular, el domingo 10 estoy organizando un evento con la cultural en la barra Barpool, es un evento solidario a beneficio de la victoria de los chicos, es a partir de las 19, termina temprano, el alimento es un alimento, la entrada es un alimento no perecedero, van a estar tocando los chicos de Lepra que van a estar debutando en el escenario, los muchachos de Buena Semilla que han venido ya acá al estudio la temporada pasada y los amigos de Huesos Rotos también, los chicos están colaborando codo a codo conmigo para darle una mano al comedor, así que están todos invitados, la barra Barpool, Brown 662, domingo a las 19 horas. Bien, y el viernes 22 de marzo a las 21 horas va a tocar la gente de Hermano Ruido, banda linda que ha venido acá al piso, tocando Somos y Promesa SEO. Bandas invitadas además, la anticipada está $100 y esto va a ser en museo. Así que Hermano Ruido, viernes 22 de marzo en museo, buscalo en las redes sociales así, Hermano Ruido, y averiguá un poco más de la fechita y eso. Ah, hoy me enteré, 16 de abril, Mamá Birra también, junto a Señor Bob y La Maga, si mal no recuerdo, en la barra Barpool también. Bien. En Quilmes. Bien, y va a estar tocando La Chupandinga, también busquen, loco, las bandas, tenemos que, yo me olvidé. Pero yo estoy investigando. Va a estar tocando, creo que el 23 de marzo, La Chupandinga, junto con Socoles Y el 16 de marzo van a estar tocando en lo artesanal también. Socoles, La Chupandinga y hermano Ruido, me sale la puta. Locoleo en Pituca. Creo que es en marzo, creo que es el 22, sí, 23. Para el 23 también. 23 de marzo. No hubo nada confirmado. Bandas Amigas en Pituca, perdón, ¿qué decías? Y el 16 los amigos de La Chupandinga van a estar tocando también en lo artesanal bar. Esto es en Quilmes, junto a Mil Piezas, que fueron invitados acá, y los chicos de Nada de Nada Rock and Roll. Bien. Vamos a escuchar un tema. ¿Está La Chimo? ¿Ya está toda La Chimo? La hacemos entrar y... Listo. Que entre La Chimo, tema de La Chimo, y se viene La Trastienda. Así que vamos a ver si le sacamos una. Vamos a ver si viene el tema de La Chimo, porque por ahí Johnny... Vamos a ver. Tema tanda, entra La Chimo, acústico en vivo. Quédate ahí, avisar a tu amigo, a tu amiga, que se viene La Chimo, el rock en vivo en Sin Careta. Hoy toca La Chimo. Construyendo esta historia que me contaron y quiero contar. Todavía falta mucho camino. Lo lindo es que ya empezamos a trotar. Ya empezamos a trotar. Esas despojadas infancias clandestinas, derechos humanos tirados para atrás. Yo quedé cinco. Más seguro, familia, escuela, sin nada de tal. Ya empezamos a trotar, ya empezamos. Pelea cotidiana entre decir y callar, entre poner los pies fuera del plato y poner palabras verdaderas en el aire, fuimos empezando a juntarnos con otras voces que habían resistido desde sus territorios concretos y también limitados, pero construyendo desde allí otras palabras verdaderas. FM La Mosca. Ya FM La Mosca 93.5. Escuchanos por fmradiolamosca.com.ar. Diez años no son nada. A no ser que sean 10 años sin careta. Nada que me quede. aguante. 10 años de lucha. 10 años de rock. 10 años en FM La Mosca. Nada que me quiera hacer ceder. Todos los viernes de 21 a 23 horas, sin careta. De mentira, sin razón. Fuera de este mundo de televisor, sin careta. Por FM 93.5. www.fmradiolamosca.com.ar. Sin careta, lo que soy. De marzo. Lucha con la compañera, le gusta a usted, le gusta a usted. Paro feminista plurinacional e internacionalista. Mujeres, lesbianas, travestis, trans, en revolución. Nos mueve el deseo de cambiarlo todo. Abajo el patriarcado, se va a caer, se va a caer. Nos vemos en las calles, vivas, libres, combativas y felices. Nos queremos. El 8M, nosotras y nosotres paramos. El ajite está en el sur. Pituca Bar. Pituca cree que es el. Bandas en vivo. Buena música. Buena gente. Todo el rock nacional en Herli. Y sabe bien que. Avenida Hipólito Yrigoyen 2535. Pituca Bar. Así Pituca se la cree. Comunicate con nosotros al 54-33-3607. Mandanos notas de voz al WhatsApp 155-646-8955. O buscanos en nuestra fanpage Sin Careta. Si estás al pedo, llámame. Chimo en la trastienda, che, la Chimo va a estar tocando en la trastienda el 17 de marzo. Si no tenés tu entrada, no sé qué estás haciendo, que no la pedís en el Facebook de los chicos, que es la Chimo, así los encontrás. Por inbox podés pedir entradas, creo que alguna queda. Balcarce 460, esto es la trastienda, el domingo 17 de marzo, la Chimo, y antes va a estar acá en Sin Careta, pero antes seguí escuchando. Yeah. che, acá me falta Nico. Yo ahora escuchaba a la bata ahí, digo, yo te, ¿qué dije? Hablamos. Nico tenía que venir a estar. Primero que nada, señores y señores, la Chimo de Rock en Sin Careta. Un aplauso. Tenemos casi, casi banda completa, tres cuartos de banda. Más que la última vez que vino un 50%, rajuneando un 50%. Bueno, ¿cómo andan, chicos? Bienvenidos. Bienvenido. Te dije que tenía que venir Johnny. Nico vino. Johnny. Johnny para hablar. Ustedes no me hablan, chicos. Sí, es verdad, es verdad. Pero Johnny, le dije a Nico, la semana, traelo a Johnny. Tenía un bingo familiar, Johnny. Ah, bueno. Ahí en la parroquia. Eso es importante. Bueno, nuevo integrante. Vamos a contarle a la gente quién está. El Cone, la voz de la Chimo. La voz del pueblo. Guitarra también, ahí algo rajunea. Ahora. Está rajuneando, rajunea. Es lo que decimos. Nico, el bajo. Sí. Nico. El bajista. El bajista. Y acá me tienen que presentar al nuevo integrante, nuevo guitarrista de la Chimo. Que se llama. No, ese va a ser, te presenta solito, muchacho. Quiere, le gusta. Ramiro Verón, guitarra de la Chimo en este momento. Ramiro Verón, bienvenido entonces. Muchas gracias. A la Chimo. Yo lo estuve viendo en la gira de la costa. Ahora vamos a hablar. Si no, suena Ramiro, me gusta. Y aparte lo vi en la playa. Te gusta todo en la playa, ¿no? Hay un plus. Es como que tiene un aire de... Ah, claro, ahí está de vacaciones. No, está más tranquilo, está más relajado. Ahora en la trastienda te cuento. Vamos a tener que ir todo a la trastienda. ¿Se siente eso? ¿Se siente una presión de que van a estar escuchando, viendo? No, nah, no se siente. Habla por vos. Nada, está bueno pensarlo como un show importante para la banda, como un momento de crecimiento para nosotros como banda, calculo, para los chicos que vienen ya juntos desde rato, pero me parece que es un punto de inflexión en la historia de la Chimo. Es como dar el salto o el primer paso hacia el profesionalismo, el querer crecer tanto musical como escénicamente, un show dentro de todo grande y profesional, pensado desde el minuto cero en los ensayos, la lista de temas, cómo vamos a enganchar cada tema. ¿Viene, lo vienen volviendo loco el pibe? No, si te das cuenta, ya lo tenemos chipeado. ¿Está comprometido con el proyecto? La mina le hacía la pregunta como que era la suegra, ¿viste? A ver si era bueno o no para ingresar. Bueno, Connie, ¿cómo se vive eso? Así lo vive el nuevo integrante, el más nuevito, el que entró ahora hace poquito. ¿Qué pasa con los legendarios? Yo no. Quería saber qué adjetivo iba a... Legendario. Legendario. Está bien. No, tranqui. Por ahora es tranqui, porque faltan un par de días. Falta. No mucho, 10 días. 10 días, sí, pero bueno, a mí siempre me agarra el cagazo el último día, en realidad. El último día. Sí, el último día es cuando te tiembla todo. El asterisco. No, por ahora como que tranqui, es como una fecha igual que toda. La apuesta está en vender las entradas, en poder llevar la mayor cantidad de gente. ¿Cómo viene la venta de entrada? ¿La gente se copó? Gente se copa. Si era un lugar conocido, también... Vamos a pasarle factura, porque ayuda. Hay un montón de gente que a los lugares del barrio no nos van a ver, pero ahora como la trastienda, ¿viste? Van a la trastienda. Es verdad que también hay ciertos lugares donde, bueno, lo va a ver otro público, ¿no? A la banda también. Que por ahí no iría a la fondita, ¿no? Hay gente no que saben no iría lo que a un se bar, pierden igual, pero... Claro, pero a esos lugares sí. Siempre hay otra gente, está bueno tocar en sí, lugares. Sí, va cambiando el público en los lugares, va cambiando la banda también, digamos, va todo mutando, se va filtrando. Estamos va, en la era del cambiando. Cambio. Cambiemos. No, chicos, pero sí, bueno. Pero sí, cambiemos. Cambiemos, por favor, cambiemos. Vendimos 700.000 entradas. 700.000. 700.000. Sí, nos devolvieron 699.000. Bueno, ¿y cómo viene el tema de ensayos? ¿Qué están ensayando más que lo habitual? ¿Ya se está ensayando solo el show de la trastienda? ¿O vienen metiendo lo que pintan en el ensayo? ¿Ya no, hay no, una no. lista Estamos, preparada? Ya tenemos la lista más o menos armada, ordenada, preparando un par de sorpresas también para ofrecer en el show. Sí, ahí tenemos un par de de números musicales que vamos a hacer con Nico. Un clown. Con vestimentas. Dicen que va a haber. Con vestimentas típicas del lugar. ¿A qué hora hay que estar en la trastienda? A las 8 hay que estar. A las 8. A las 8 hay que estar. Pueden entrar de nuevo. Mierda, a las 8 entran. 17 de marzo, una refecha un 17 de marzo, ¿no? Sí. Suena como un 17 de marzo. Un 17 de marzo. Llegamos a la trastienda. Bueno, y... Próximo feriado nacional, quiero decir. No, vamos a hacer un tema, loco, que te veo muy relajado. Oh. Después no vas a querer cantar, se pasa el tiempo. Es viernes, güey. Es viernes. Sí, pero Nico me está poniendo... Quería dos temas nada más. Los docentes no trabajan. Tuve toda la semana... Tuve toda la semana laburando, dale, 3, 4, 4, 4, 2, 4, 2, 4. Bueno, pero ¿podemos hacer temas nuevos? Los que sí, lo que vos quieras. Ahí está. Podés hacer lo que vos quieras. Temas nuevos. ¿Vas a hacer temas nuevos? Sí, sí. Que no conoce nadie. Ni siquiera el guitarrista. Re aburrido. Re aburrido. Te querés matar. Pero para... Son polémicos. Vamos a prestar atención. Vamos a prestar atención. Las letras van a generar polémica. Bueno, vamos, la chismo. Con exclusividad para Sin Careta, tema nuevo. Se llama... Letra comprometida. No, este no tanto. Este no tanto, el otro. Se va a ir a la trastienda. Este se llama Contracorriente. Uy, me gusta. Contracorriente. Me siento bien. ¿Vos vas a hacer el cosito? El hula hula. El cosito, del cosito. ¿Está, maestre? Uf. Un, dos, tres, va. Contra la corriente siempre, como esos peces que apuestan a más. No hay agua que los enfrente, que los pueda parar. No calles, caminos, laberintos chinos que te hacen girar. Una vida cuesta arriba, acepta enfrentar. Con la emoción de cantar y la razón de decir, entonando mis canciones al sentir. Contra la corriente voy. No prestar oído a consejos ladinos de alguien que no arriesgó. Porque errar es lo divino y no jugar de cagón. Cuando al reloj del tiempo marquen sus agujas que al final llegó, las cicatrices del cuerpo te dirán quién soy. Con la emoción de cantar y la razón de decir, entonando mis canciones al sentir. Contra la corriente hoy. ¡Bravo! Enojado terminó. Contra la corriente terminó. Qué bien, Nico, ¿viste? Enojado. Bueno, me gustó. Yo no sé si no lo había escuchado. Yo lo había escuchado. Puede ser que lo hayan escuchado. Me parece que está chamullando. Sí, lo hizo el indio, lo hizo. Es verdad, nos pidió si podía hacer un cover. Escúchame, ¿qué pasó en la gira de la costa? Porque conté yo un poco lo que me pasó a mí, que la verdad que estuvo... Para mí fue fabuloso ir en mis vacaciones, encontrarme que tocaba la Chimo. No cerca, la verdad, y esto lo digo para los rockeros, rockeras que se dicen, ay, yo soy rockera. Te vas de vacaciones, estás en Mar de Ajó, y la Chimo te toca en Santa Teresita, andate hasta Santa Teresita. Sí, casá la mochila, son una hora con el costero. Ahí va. Recorre, acompañé a las bandas, seguíla, la verdad que yo la pasé joya. Me fui a verlos a Santa Teresita, a la mañana y a la noche, pues hice doblete, sí, doble fecha, y después... A Santa Teresita primero y a San Bernardo después. Ahí está, sí. San Bernardo Parador en la playa, muy lindo. Me comí unos sanguchitos de jamón y queso, me echaron del parador. Conocen, acá no se come. Uy, pensé que era para comer. Estaba todo dado para comer, pero no se comía. Era saludable, ¿viste? Claro, era saludable, no podés comer, no podés tomar nada. Había banquito, había mesa, estaba todo como para que te sientes a comer, pero no podés comer. Mortadela no, mortadela no. Claro, yo saqué salame, salame y queso. Salame y queso. De chía con tofu y... Salame de queso y el sobrecito de mayonesa, ¿viste? Bueno, ¿qué va a ser? Un sanguchito me llegué a hacer igual. La pasamos muy bien. Bueno, ¿cómo la vivieron ustedes? Porque a la gente lo que me pasó a mí le importa poco y nada. Primero estaría bueno mandarle un mensaje a Seba, que fue el que nos cubrió toda la gira. ¿Quién? El periodista, el prensa, que estaba ahí. El que registró todo con sus cámaras, hizo la magia. ¿Quién es Seba? ¿Quién es Seba? Dice... Monchi se llama. No se llama Monchi. Ramón se llama. Ramón Sebastián. Bueno. Ramón Sebastián, me parece. La cara. No sé ahí qué es. Seba estabas pensando, pero bueno. No sé, yo leí el chivo nomás. O sea, me lo mandan acá por WhatsApp. Yo mando saludos, me dicen, yo hago. El jefe muy manda. Bien, está el jefe. El jefe que no está, manda. Y yo lo. Escuchame, Jonathan, tenés que estar acá vos, querido. ¿No ves que estos chicos me cambian los nombres de los integrantes? Ah, no, este Seba es el fotógrafo que fue a Asadar. Seba, chau. Ahí está, sí. Asadar. Bueno, ¿cómo fue la costa para ustedes? La costa estuvo hermosa. Sí. No, qué sé yo. Estuvo muy tenía bueno. Tenía que venir Johnny, te estoy diciendo. Una linda experiencia fue ir a tocar allá. Enojado me lo dice. Yo puedo suplantar a Johnny. Dale, a ver, haceme la más salida de la monosílaba. Porque viste que Johnny es todo serio. Ya, serio. Ahora después me pega, pero no importa. Imitación. No, la verdad que fue la primera experiencia que hicimos como banda de salir a tocar a la costa. Aparte, llevan todos los instrumentos ustedes. Aparte, ¿no? Con la camioneta iba chatita la camioneta por la abajo, ruta. ¿Eh? Pero, no, la primera vez la experiencia con el miedo de no saber a dónde vas, viste, también. Sí. A ver cómo salían las cosas y eso, y la verdad que nos encontramos con una predisposición allá de la gente del bar de clandestino, que era el barcito que buena había. Onda. Muy buena onda, la verdad, el dueño, el Pulga, que era el que hacía el sonido, que nos acompañó, que fue el Nexo el que nos enganchó allá. En los paradores, bien organizado todo, como que no te encontraste con nada raro. Sí, muy lindo todo. La verdad que... ¿El sonido bien? El sonido perfecto, el sol, el días sol, lindo de playa. Es decir, convivimos también. Claro, ¿cómo fue eso? Convivimos todos los monstruos ahí dentro de un departamento y fue bastante bien. No fue saludable. Eso lo fue. No fue saludable, pero bueno. Fueron pocos días igual. Sí, bueno, pero hay una que gran estar. Prueba, era una gran era prueba. Eran muchos. Yo fui al departamento de la Chimo, a mí me invitaron. Ahí fui está. A tomar una picada conmigo. Una picada conmigo. ¿Te acordás? Comí una picadita ahí con la Chimo, ¿eh? Qué picada. Estuvo bueno, porque es como, ¿viste las parejas que primero compra el perro antes de tener el pibe? Bueno, vamos a una gira. Vamos 3 días, vemos. Si no nos matamos, podemos llegar a hacer una gira un poco más larga. ¿Viste? ¿Y cuál fue el resumen ese? ¿Volvieron como diciendo el año que viene hacemos algo más largo o vemos, seguimos y tres no, días? Nos volvimos con la idea del invierno ir a hacer algo. Ah, ¿sí? Bien. ¿Viste? A probar suerte en otro lugar, en GES, el... Bien. Tirar un poco más para allá y ver. Fin de semana para, largo. Claro, qué pinta para el año que viene. Bien. Ir preparando este año lo que va a ser el año que verano viene. 2020. Claro, sí. Ir haciendo nexo allá con. Bien. Hay un par de bandas allá que quedamos con contacto, así que. Bien, y eso se puede intercambiar también para que las bandas de allá puedan venir para acá. Esa es la gran idea, sí. Bueno, desde ya el espacio de Sin Careta. Para que vengan todas las bandas de la costa. Ahí está. Después que nos tengan 15 días con la carpa en el patio de su casa. Vamos cambiando de casa de banda en casa de integrante, pues 10 días cada uno. ¿Sabés qué vacaciones te pasa? Todo el mes de la costa. Bueno, ¿vamos a hacer otra? Dale. ¿Qué? ¿Otra vez? Escúchame. Sí, vamos a hacer una. Se viene la trastienda. Así que toda la gente se mete. Vamos a hacer ahora. ¿Van a hacer un cover? Sí, de Vilma Palma. Bueno, a ver, Dios me libre, me por los clavos de Cristo. El auto rojo, ¿era? El auto rojo. Una vez lo empezaba a tocar, pero no me sentí muy cómodo. No era muy de mi talla. No. Bueno, esto es un cuarteto. Bueno, me gusta el cuarteto. No sé, a mí me gusta Rodrigo, me gusta escuchar un poco de esa música ahí. Y un día escuchando una canción que se llama Un largo camino al cielo de Rodrigo, temazo. Que para mí es uno de los mejores temas, dije, tengo que hacer algo con esto. Y salió. Bueno, y salió esta canción que se llama Cuarteto. Se llama original, re original el nombre. Con K, Cuarteto con K. Bien. Salí a dar vueltas sin saber qué extremo que me iba a pasar. Mucha gente que se dice común condenando al que no es igual. Tiene cuidado que es transexual, es enfermo y te puede contagiar. Si sale así como no la van a tocar, mira tu ombligo y nada más. Y que explote la bomba no más, y que arrase con lo anormal, y que llegue el juicio final. Y a los que sueñan los haga volar. Si se los llevan por algo ha de ser, decía el señor del no te metas. Pongamos rejas arriba, un portón, un par de tanques y al fin libertad. Que perdido están los pibes de hoy, todos son vagos y viven del plan. Cuando era pibe no era tan así, los militares nos ponían en su lugar. Y que explote la bomba no más, y que arrase con lo anormal, y que llegue el juicio final. Sin careta. Y a los que sueñan los haga volar. Ahí viene un punteo que hace y ahora viene el desenlace de la canción. Y que explote la bomba no más, y que arrase con lo normal, y que llegue el juicio final. Los que no sueñan, esos cobardes que se esconden detrás de los medios de comunicación masiva, esos que dicen que iban a traer mejoras y que iban a cambiar el mundo porque ellos sabían cómo hacerlo, a esos que los haga volar y que no vuelvan nunca más. Vamos, que se viene la trastienda, ¿eh? Todos estos temas los van a hacer en la trastienda, ¿no? No, no te podemos decir. Ninguno de estos que ninguno. Hicimos. Este está bueno, a mí me gusta mucho este tema. Este es polémico. Este me gusta. Este es polémico. A mí me gusta. ¿Está pensado como un señor o una señora que se sienta delante de la televisión y repite absolutamente todo lo que Santo sí. Vía Sati? Muy de cómo empezamos este programa también, ¿eh? Con parecido al audio que de la compañera que escuchamos. No sé cómo se llama. Bueno, la trastienda es Embalcarse 460. Dicen San Telmo, me dijeron por ahí. Cava, ¿qué es esto? Es San Telmo, San Telmo. San Telmo. La trastienda, Embalcarse 460. Y ahí va a estar tocando la Chimo. El 17 de marzo, mi hija ya tiene su entrada, sacó para el novio, para el amigo. Sí. ¿No? ¿Qué tal? Sí. Me dijo, vos paso, me pensé que me venía a visitar y me dijo, no, no, voy a buscar las entradas de la Chimo. ¡Ole! Mi hija no quiere. Bueno, la Cande fue a verlos también a la costa, estuvo ahí en la gira. Me pude encontrar con ella también en la costa, que está bueno, viste, encontrarte con gente que te ves acá, pero allá. Es otra cosa. Bueno, ¿qué onda? ¿Se viene algo nuevo? ¿O no? ¿Todavía? ¿Cuándo grabaron? ¿Lo nuevo último fue el año pasado? Hoy. No. Hoy fui a la estuve grabando. De verdad. ¿Hoy estuvieron grabando? Sí. De verdad. ¿Qué grabaron? Un tema nuevo. El que tocamos primero. ¡Grande, va! ¡Grande, hijo! ¡Tocamos primero! Él es el que te boicotea el programa, ¿viste? Él es el que te boicotea. Es malo, boludo. Yo le dije ayer que traelo a Johnny. Oh, sí. Porque me hace esto todo el tiempo. Es otro precio. Esto es lo mejor que pudimos conseguir. Como le dijo, no, que viste, no está muy ocupado, Johnny. Para venir acá, él va a ir cuando lo llame la Rock and Pop, la Mega, la RQP, ahí va y pone la caripela. Pero para estas cosas. Ahí dice Johnny que en el bingo le falta el 45. El 45 es la mariposa. El 45 es el vino. El vino y la mariposa. Ah, ¿viste? Hoy, ¿cuánto significado tienen los números? Bueno, un montón. Depende de quién los mire. ¿Viste cómo es el tema de la perspectiva en la vida? Además, el 6 dice, y el 9. El 48. Sí, te diste. Cualquiera vos le decís que sí. Porque ¿quién se ¿quién sabe? ¿Dónde escúchame, está ese es el folletito de la costa? Este es el que quedó así vivo. De lo que hicieron los chicos, mira qué lindos recuerdos. Yo estaba ahí, mira. Parador municipal en Santa Teresita, estuvieron tocando en el clandestino bar también de Santa Teresita. Este de la taberna se cayó. Ese nos cambió por no, Marco Antonio por Solís. Marco Antonio Solís. No, y después estuvieron en San Bernardo en el parador y la verdad que fueron Willy Quiroga. Ese. Escúchame. Antonio Río, uno de esos tres. Ahora tengo la pregunta, chicos, tengo la pregunta. Me estaba haciendo tiempo porque no sabía qué preguntarles y ahora tengo la pregunta. Déjenmelo decir antes que me olvide. No, pará, ahora quería decir. No. Bueno, dale. Fue impresionante lo que yo viví desde abajo la vez que tocaron en el parador la última en San Bernardo. Sí. Cómo reaccionó la gente, cómo se copó, cómo aplaudía los temas sin conocerlos, ¿no? Que uno cuando escucha una banda por primera vez que no sabe las letras, no sabe de qué la va, es como difícil acompasar, ¿no? Sí, y la gente sí. Se copó, ¿cómo lo vieron ustedes eso? ¿Cómo sintieron eso? Hubo 15 pagos. Y algunos llevaron a sus hijos también. Claro. No, la verdad que tenemos como, no por agrandarnos ni nada, pero tenemos la experiencia que a la gente le gusta la música, le gusta que hacemos, la banda. Le gusta a la gente y no sé si la banda la música capaz le llama la atención, prestan atención, viste, hay gente que le gusta escuchar las letras, hay otros que le parecen los ritmos pegadizos y se copan. Y nos pasó eso, es como una magia, ¿viste? Aparte, la Chimo es una mezcla de esas dos cosas, ¿no? ¿De qué? Es una mezcla de buena música, de hit, tema hit, que te vas y te vas. Opero. Claro. Te vas haciendo voy caminando, vamos caminando. Es hitazo, casi todos los temas además te quedan resonando. Y una letra comprometida, ¿no? No le esquivan al bulto las letras. ¿Cómo se decide eso entre cinco personas? No hay nunca un pará, vas a decir esto, ¿no? Porque digamos que son letras que toman posición mínimamente. Hay un cierto consenso ya innato, ¿viste? Establecido. Como... cuando entra el músico nuevo, le decís, bueno, mira, esto es corte partido, asamblea, partido político. No, yo creo que estamos. Bueno, acepté. Compañero. El documento de inicio para la Chimo, el manifiesto. Sí, él cuando entró, va por ahí, lo puede decir, pero como que ya había escuchado un poco de la banda y sabía dónde. ¿Para dónde va? Sabía dónde venía y... Acordate lo que te dije en casa, ojo. Sí, sí. Me apretaron para que entre. No, la realidad es que sí, ya más o menos sabía por dónde venía la mano y... Sí, todos creo que tiramos para el mismo lado en cuanto a pensamiento... de lo que son las letras, porque lo que vamos a decir. Porque después también tenés músicos que te dicen, no, yo de política me ha pasado, no nos hagan preguntas de política, por eso hacemos música. Y debe ser porque hay uno de un lado, otro de otro. Está la grieta en la banda. Es que es difícil... El que evita el tema es porque hay una grieta dentro de la banda, ¿no? Es difícil quizá comprometerse, primero tener un consenso dentro de la banda, segundo, comprometerse a decir algo... porque te pueden hundir, te pueden criticar, te pueden decir de todo, como te pueden la espiral poner del en un silencio pedestal. Se llama eso en comunicaciones, el poder que tiene nuestro intento de pertenencia, de pertenecer, que a veces te hace callarte, no decir ciertas cosas. Totalmente. Para que el grupo te acepte, ¿no? Exactamente. Sí, igual esta cosa de querer pertenecer a la tribu que tenemos, que en muchas oportunidades es productivo, porque uno se organiza, lucha con los compañeros, y en otra también, ¿qué estás dispuesto a hacer por permanecer en esa tribu, ¿no? Y muchas veces nos callamos de ciertas cosas. Las minorías a veces perdemos. No, bueno, pero está bueno que se mantenga la idea. Que se mantenga la idea de comunicar ciertas cosas, las luchas que compartimos, los ideales. ¿No te jodió? Cuando viste que la banda tiraba ahí, bajaba un poquito línea y eso, no fue algo que te hizo ruido. De hecho, no. ¿Sino qué hacés? Pero sabemos que hay gente que no le va a gustar lo que hacés. Claro, por eso. Entonces, bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, pero entre ustedes, los más legendarios, digamos, ¿eso está hablado o salió, surgió que iban todos para el mismo lado? No, la dinámica que tiene la banda en cuanto al trabajo, cuando va saliendo el trabajo, digamos, las cosas fueron fluyendo así. Salieron el y justo iban todos para el mismo lado. Nosotros le vamos poniendo la música, le vamos poniendo nuestra impronta también. Somos pibes que nos hemos criado en un mismo barrio, digamos, tenemos la misma idiosincrasia de un pibe de que nació en Avellaneda. Claro. Y con la cultura que conlleva eso, ¿no? Entonces, nada de lo digamos, que traiga el con escrito va a asombrar al resto. Y digamos, la verdad que no, hoy en día no. Capaz que sí, un poco. Ojo. Sí. Sí, sí. No, me sorprende cada canción. Me sorprende cada canción. Ojo, ojo. Sí, yo la idea es consensuar siempre. Yo escribo, digo, el lugar donde laburo, los lugares donde. No estás pensando en qué pensará Johnny o qué pensará. Y no, la verdad que uno escribe lo que le va pasando y después yo igual nunca impongo. Siempre tratamos de consensuar el laburo. Hay canciones que han quedado ahí. Como entraron. Para otro momento y porque no daban. O por ahí era demasiado directo. Tenía nombre, apellido, dirección, teléfono y todo. Y, pará, y sí. aguantala muy mal. Creo que esto, la gente que dice que no habla de política y hace música, es como una contradicción. Es raro, la música es revolución, digamos. Sobre todo el rock. Es una herramienta para decir y para mostrar, y el que se calla y canta. No entendiste nada. A la madera balsa que hizo en la maqueta. Peor el que calla al público, digo. Peor el que calla al público. Que calla el peor es que se abraza con Mario. No toquen sí. Ese tema, por favor, si pido, por bueno, vamos a hacer para cerrar, el rock es política, sin duda. El rock y la música, el arte. Me dejás mandar un saludo. Me dejás mandar un saludo a un amigo que toca mañana, viste que te dije, Mati, que toca en Pituca, mañana a las 9. La 9 en Pituca, cover de La Ringa, Los Redondos. No, sí, hacen cover de rock. Popurrí de mañana sábado en Pituca, entonces la 9. Mati, nuestro compañero también que va a estar también. Va a estar haciendo la sorpresa. Ah, no se puede. Ah, era sorpresa. No, igual. Casi digo que toca, Mati. Claro, no. Igual me apagaron el micrófono. Bueno, vamos a hacer otro tema. ¿Qué hacemos? Nos quedan dos. Nos quedan 10 minutos de programa. Bueno, será tu luz, hacemos. Ay, qué lindo tema. Yo cuando me muera quiero que toquen este tema. Ya se lo dije en la costa. No, mierda. ¿Por qué te vas a morir ahora? En algún momento yo de quiero mi vida que se termina. Cuando me muera no quiero flores. Ay, jóvenes. Después, primero que toque la chica. Cuando yo me muera no quiero ¿y ese? No, boludo, ese mientras canten y el muerto desaparece. Ahí se complica. Que canten todos. Pero el negro Rada no creo que venga a mi velatorio. Por ahí el Cone se viene con la guitarra de Nico y el Cone. Se van hasta el cementerio de Llanero. Bueno, dale. Y Nico, no sé. Sí. Para ahí se puede antes que vos. Entierro todo. Sí, al entierro. Tiene que llevar el cajón también. Lo recomprometía. Bueno, dale. Pobre. Una cosa espantosa. A André. André Afinito. Ahora, para que lo pongo. Para que filme. Bueno, vamos con Será tu compañera. Va a salir igual. Shh, Eli, vos no podés hablar. Ah, eso está transmitiendo también. Vas cambiando todo lo que siempre pudiste ver. Vas buscando siempre la distancia. Caminando solo por las calles te llevo a dar de nuevo la baraja. Y si te toco volver, y si te toco perder, siempre la estrella prometida. Y las luces se van siempre tan solas, y las luces se van sola en tu historia. La prometida se perdió detrás de todo lo que fue y ya no será. Será tu luz la que ilumine mi camino. Será tu estrella la que guíe mi mirar. Serán tus sueños los que siempre recordamos. Será tu música, será tu verdad. Y las luces se van siempre tan solas, y las luces se van sola en tu historia. La prometida se perdió detrás de todo lo que fue y ya no será. Y las luces se van siempre tan solas, y las luces se van sola en tu historia. La prometida se perdió detrás de todo lo que fue y ya no será. Y ya no será. ¡Bravo! ¡Qué cuánta gente! Le recae el tema, boludo. ¡Qué lindo cuando cantan tus canciones! ¡Qué lindo tema! ¡Cómo me gusta! En los recitales, aparte, estalla este tema. Yo estallo en este tema. No sé si es el tema. Sí, sí, es el tema. ¡Ah! Es el tema. Me pone allá tema. Arriba, loco. ¡Qué lindo tema! ¡Qué linda canción! ¡Qué linda la música! ¡Qué lindo el rock and roll! Sin duda, no? Sin duda. Sí, sí, sí. Bueno, perdón. El rock and roll. Toda la música es linda. Toda, bueno, pero el rock. Sin duda, preferencialmente. Si tenemos una preferencia. Si se puede elegir. Bueno, entonces este año siguen grabando. ¿Por qué siguen grabando? Porque, están como todo el porque tiempo encontramos de... la fórmula. Encontramos la fórmula de grabar, de tocar, ensayar, grabar, tocar, ensayar. Bien. Corta la bocha. Sí, así. Sí. Nos dijeron que... ¿Eh? ¿Cómo me contesta? ¡Corta la bocha! ¡Estaba la radio! Se enoja aparte, me contesta enojado. Como que lo estoy increpando con lo... Porque sí, porque queremos, porque encontramos la fórmula. Lo estás pinchando. Es Gatorade. Es Gatorade. ¿Por qué graban todo el tiempo? Porque sí, porque encontramos. Somos nosotros. Somos nosotros. Faltó el cual fue. ¿Cuál fue? Chicas, yo les digo, las entrevistas vienen siendo cualquiera. Yo no tengo que tomar más alcohol. Hay que arrancar. Hoy estoy bien, ¿eh? Bueno, pero lo que pasa es que no me ayuda el entrevistado hoy, porque lo tengo al enojado, el músico enojado. Pitufo gruñón. El músico. No, en serio, encontramos la vuelta, digamos. Grabar, tocar, ensayar. Vienen tocando también. No, ahora pararon pausado, un poco por la trastienda, ¿no? Hoy en día más pausado. Como laburar más la fecha, laburar y no sé. Bueno, esta fecha hay que trabajarla. Meses, ¿vienen desde la costa? ¿Fue la última vez que tocaron o tocaron en Tren? Metimos la plaza de Herley. La plaza de Herley. Estuvimos ahí. Que no te compré ninguna remera. No me compraste, qué rata que sos. Terrible. Me quedé con el cargo de conciencia. Lo voy a ver una noche, un día ahí. Me invitan al departamento, comemos. Confiesa que tiene una fantasía con un chisito y la Coca-Cola al cone. No, no es una fantasía, es un truco. Bueno, era quedaba más lindo fantasía. Bueno, para ponerle, que no, para raro, ponerle crocante. Un poco la está situación. Bien, bueno, es un juego de los cumpleaños. Ahí está. Es un juego porque cuando eras. Dice, cuando vos eras chiquitito, ¿no jugabas con el chisito de la Coca-Cola? No, la verdad que no. Espera, ¿alguno acá jugaba con el chisito de la Coca-Cola? Dejo la banda, no sé si les molesta. No, no, la cosa es esta: agarrar el chisito, ponértelo en la boca y tomar Coca-Cola. El efecto. Explota. La efervescencia. El efecto que explota. Lo hago con pan. Casi un salmón, digamos. Pero, ¿de pero verdad? Con el chisito no, no, boludo, es una porquería. Bueno, hay que probar. ¿Con manado sirve? Manado, siempre, siempre. Bueno, no sé qué te puede llegar. Chisito eso amarillo, viste, que venden en paquete eso. El que te huele a pata. Sí, sí, que pata, huele a pata. Y una manado, calculo que no. No, no, Coca-Cola es chisito. No creo que te cause el mismo efecto que un chisito bien chisito. Hecho con queso y una Coca-Cola. Ya, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos nos a hacer vamos a ir, vamos a hacer vamos? Un tema más y nos vamos. ¿Qué le decimos a la gente para que vaya a la trastienda? ¿Por qué ir a la trastienda? Por favor, venga. Por favor, vamos, que la no Chimo va a hacer la revolución. Se, no, se va a hacer la revolución a la trastienda. Sí, vamos no, a pagar la trastienda. Es simple, nosotros somos, porque hay gente que canta las canciones nuestras y que nos alienta y que nos dice que está copado y que se moviliza, ¿no? Para ir a verlos todos. Y que nos garpa la entrada, que entiende que lo hacemos porque es una pasión y que nos encanta. Y que vengan, porque la verdad estamos preparando una fiesta. Vienen preparándose venimos mucho, haciendo, ¿no? Y es como, decíamos, es como un gran inicio de año, que bien. 2019 es el año de la banda. ¿No? Proféticamente. La banda más importante de ella. Mira, vamos a tirarle las cartas, a ver qué dice la carta para la Chimo. No le crean nada, está rechazando. Rápidamente, hacemos una tiradita que pasa en el 2019 con la Chimo. Y tenemos la enfermera tarotista. Che, de mientras que llegan las cartas, saludar a todas las compañeras, hijas, madres, mujeres, luchadoras, trabajadoras, que resisten, ¿no? Y a los hombres también, que estamos atacados por el patriarcado y que estamos haciendo el proceso de construirnos y tratar de... Algunos. De entender. Agradecida a los compañeros que se están desconstruyendo. Algunos con la... Algunos. No, algunos. No, está bien igual, está bien. Tranquilo, no para más. No, pero digo, tampoco dividir. Creo que hay que conquistar las cosas, ¿viste? Hay que meterse en los lugares donde hay que pelearla, no hay que dejar afuera. Hay que conquistar. Hay que meterse en los lugares donde no es tan fácil. Sí, sí, ¿viste? Sí. Donde el pañuelo verde no es tan aceptado. Molesta. Donde hablar con la E tampoco está tan copado. Si no es todo muy sencillo, te juntás solo con el que piensa como vos. Y el hombre que es machista, digo, hay que interpelarlo, no hay que dejarlo aparte. Hay laburos copados que se están haciendo con pibes, con pibas también, y donde pueden expresarse, donde pueden escuchar otras voces. Hay una organización de varones antipatriarcales que suelen también juntarse, ¿no? No, porque estoy diciendo que hay que incluirlo. No los conozco, sí, sé que existen. Pero hacen lindos talleres que así invitan también un poco a los compañeros a juntarse y reflexionar. No, y reconocerse sobre como el hombre, ¿viste? Como hombre también dentro del patriarcado. Dentro del lugar que te da el patriarcado, que también te oprime. Y reconocer las cosas que nos pasan y poder sacarlas y poder deconstruirse desde ahí, de lo que somos, nada, no inventar nada nuevo. Sí, digamos. Y yo hablaba hoy al principio del programa también del compromiso por ahí que deberían tomar de no festejar ciertas cosas a otros compañeros, de ya empezar a hacer sentir al que tiene alguna actitud violenta un poco incómodo, ¿no? De no naturalizar y por quedar bien con el compañero, por ahí decirle, che, loco, dale. Sí, sí, y está bueno porque se están interpelar, dando esas discusiones interpelar, en los grupos eso, de varones. Claro. ¿Viste? A mí me parece que está ahí el cuide de la cuestión, ¿no? Que se empiecen a interpelar. Sí, es un proceso que viene subiendo, pero que le grupalmente, falta un par de cosas. Digo. Falta, no sé. Bueno, yo pero... la Argentina no confío tanto. Está tampoco. Complicado confiar. Es muy difícil la Argentina. Bueno, tenemos las cartas. Cone Cortá, pensando en... En la Chimo. En 2019, la Chimo 3. No te pongas duro, no te tensiones, le relajate. No, estoy piola. Mario, mi compañera hace tarot y... Ah, mira, hay que traerla entonces, sí, porque esta no le creemos mucho. No, este año que te tocaba el indio, más vale que toque porque te voy a buscar en tu casa. Ahí el ancho basta está marcado. Bueno. Ahí está. Va a estar invitado el indio. Si vas con la banda, pero bien, va encaminada. A todos nos dice lo mismo, chicos. Cada vez rechazo que tu casa. Vos el próximo viernes no venís. Es que venís, sí. El año bien. Pasado me dijiste que iba a poder comer chocolate y me aumentó el azúcar también, loco. Dejame que te lo diga. ¿Encaminado? Sí, la banda va bien, ¿eh? Va encaminada, va bien. Trastienda, la rompemos. Yo en la trastienda. Vamos a meter la caradura. En la pera. En la pera. La trastienda explota, así que si no tenés tu entrada, yo te diría que ya te vayas... sumando a la página de los chicos. Hay dos páginas. Entrá la que dice La Chimo sola, La Chimo. www.facebook.com/lachimo y ahí les pedís por inbox las entradas para la trastienda. Va a estar tocando el 17 de marzo, falta nada, así que ya tenés que tener la entrada. A las 20 horas hay que estar ahí en la trastienda, Balcarce 460 Capital San Telmo, así que ahí los esperamos. Los chicos dicen que tienen sorpresa, que vienen preparando una refecha, que la están ensayando desde que vinieron de la costa, así que me que estalle, mirá que vamos a estar todos con una expectativa de locos, Bueno. Yo tengo muchas ganas, aparte de verlos, porque no los veo desde Herley hace un montón, un año y medio, no sé cuánto hace. Sí, es verdad, verdad, estábamos escondidos. Febrero. Mucho. Bueno, agradecer también al programa de Sin Careta que siempre nos tiene en cuenta. Y... estábamos siguiendo la costa, todo. Y... hay una foto de la banda y se asoma por atrás, para adelante de unos dedos, en vez, así que salen del costado. Atrás del escenario, re molesta, re pesada. Pero bueno, pero ¿qué vas? Bien, la pasamos bien. Bueno, ¿qué vamos? ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué nos vamos? Yo vine en auto. ¿Cuál es? ¿Voy caminando? No. Almas nocturnas. Perdón. Wow. Wow. La la la la la. La la la la la. La la la la la la la la. Oscuros callejones los albergan por montones. Ellos comen lo que van encontrando en los tachos y rincones. Realidades diferentes los llevaron a estas vidas. Hoy no hay nadie que les hable y son pocos los que prestan atención. Los tildan de criminales, algunos responsables. Criminaliza un infame y me quema su colchón. Y almas sin destino vagan bajo las estrellas y reposan bajo ellas esperando algo mejor. Saben disfrutar, no como todas las personas que solo sabemos envidiar. Ojalá nosotros los hombres fuéramos así, sencillos y comprometidos, olvidando el frenesí. Y almas sin destino vagan bajo las estrellas y reposan bajo ellas, esperando algo mejor. No, es que Nico trae cosas feas para tomar. Sí, no sé, algo está pasando. Tosa nos agarró ataque de tos de golpe. Bueno, ¿nos vamos? Nos fuimos. ¿O vas a seguir caminando o no? No. Ya está. No, no. Esta semana. Dos mediante, la Chimo se despide. En la temas, ¿viste? Te dije cuatro temas. Por eso nos rompí mucho las bolas, ¿viste? Porque de 2 a 4 me voy contenta. Yo sabía que hoy viernes encima ya, después del cuarto tema le agarra tos. Bueno, los viernes. Facebook.com/lachimo, ahí entras le das al me gusta fanpage a la página y le hablas a los chicos para que tener vos también tu entrada para la trastienda. Así nos vemos todos allá, todas, todes. Una. Así vamos a estar todos. Y todes, si tenés ganas de Spotify, sí, sí, escuchanos también. Ah, ahí está. Si tenés ganas de pasarle videos a tu hijo cuando se porta mal, ponele a Chimo en para YouTube. Para irse a dormir, para tranquilizar. Hay un montón de videos ahí que los entretienen. Yo escucho en casa a la Chimo, ¿eh? Me abro una birrita, tardecita, atardecer y escucho a la Chimo. Manda saludos. Ah, manda saludos para Andrea Finito, para la compañera. Ahí está. Está escuchando también. Finito, mirá, mamá. Qué lindo apellido. Me hubiese hecho una fiesta con ese apellido. Bueno, bueno, nos vamos. Chicos, gracias por venir. Hasta la nos vemos en la trastienda. Nos estamos viendo en el barrio. Al muchacho. A Johnny. Por favor. Johnny, muchas gracias. Muchas gracias al sonidista, un aplauso para el que sonido. Hoy estuvo para el orto todo el día. Sí, estuvo mal, pero te bueno. Aplaudimos igual. Pero va a ir mejorando, con las bandas la va bien. También podemos aplaudir, por favor. A la tardecita. A ver si hace las cosas mejor, la desgraciada. Perdón, perdón, yo quiero pedir un aplauso especial para Johnny, loco. Ah, Johnny, que no vino, pero vino. Qué genio. Un genio, se debe estar comiendo un reasado en algún restaurante acá de la zona. No, no, está... Lo perdió con ¿perdió? El... Me cantaron bingo antes. Salió 63. Bueno, Flavia, muchas gracias. Muchas de nada. Petu, bien, te hiciste el libro del indio. Mal, me voy hecha ya. Bueno, Diego, como son la vida. Jonathan, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Te asunto la radio. Y bueno, nos vemos el viernes que viene. Con más Sin Careta, con más feminismo, con más rock and roll, con más actualidad y con más bandas acá en el piso. No sé quién viene, pero alguien viene. Tenemos banda hasta julio, recién libre agosto. Y dejamos de parar de juntar bandas porque se mueren de acá a agosto. No, muchos cambios. Mucho... con la muerte hoy, boludo, basta. Se separan, les pasa cosas a la gente. Pero un muerto... Bueno, nos vamos. Buena vida, poesía, lucha, feminismo. Hay que hablar de la muerte, loco, que es parte de la vida también. Y rock and roll. Nos vemos el viernes Sin que careta. Viene. Nos vemos, nos escuchamos, nos sentimos, nos palpamos y todo lo que pinte. Polémicas de clase. Chao, chao, chao. Feliz día a las compañeras, a las luchonas y a las no luchonas y a las que ponen todo el cuerpo en cada lucha. Feliz día, terminen bien y dejen de matarnos, loco, dale. No hay que se quejan y está el dueño de la pelota de hoy. Ese que maneja los riesgos de mi tierra, mis vueltas y mi producción. Hay víboras que curan, frases que te matan, está la telaraña de lo que quedó, pero en la punta del árbol más alto haremos nidos y buscaremos otro viento mejor, uno que nos devuelva la voz. Y ahora estrellas como huellas del destino. Viento mejor.